técnico de nivel superior en veterinaria. Iván Videla, ¿qué te ha parecido participar en nuestro proyecto Educación Cívica? Bueno, ha sido muy entretenido, he aprendido cosas nuevas. Me ha ayudado a acelerar un poco más el proyecto Aperrarnos Juntos, que es un proyecto que intenté hace muchos años de educación de tenencia responsable de animales en terreno. Entonces, ahí ha ido teniendo nuevas herramientas para enfocarlas y seguir educando mejor cada día. ¿Qué te parece el tema de la tenencia responsable en los últimos 10 años? ¿Ha ido evolucionando el tema para bien, para mal? Cuéntanos un poco. Mira, en los últimos 10 años ha tenido una muy buena evolución y puedo agregar además que la cultura huentecantina, principalmente, que es el enfoque que estoy dando nuevamente con este proyecto, ha evolucionado a niveles ejemplares, de cierta forma, para que los niveles de abandono bajen considerablemente. Imagínate que hace tiempo, digamos, en los años 90, uno iba a Puente Alto y a veces habían animales en la calle y eran animales caquéticos, desnutridos, con condiciones paupérrimas. Y ahora es más, tenemos perros abandonados, pero a veces también hemos encontrado la contraparte más que la parte anterior. O sea, ahora hemos llegado a encontrar perros con niveles de obesidad en algunas partes, en la calle, por ejemplo. Oye, acá hay harto amigos que me están en sintonía, me dicen, ¿todavía los nuestros animales, nuestros hermanos menores son considerados cosas? Exacto, lamentablemente en nuestra constitución están tomados con la palabra que voy a citar textualmente, que es bienes muebles, como fueron declarados la constitución, la última generación de la constitución, que todos sabemos que fue, voy a entrar un poco en tema política, que fue formada en tiempos de dictadura. Lamentablemente hay un arduo debate, ya que el tema de decir la palabra es mi mascota ya lo toma como una propiedad. Entonces, cuando algunos dicen vamos a tomarlos como seres de derecho, se estaría negando el decir es mi perro, según algunos opositores, a que se declaren los seres sintientes, o seres de derecho, o distintas formas que se ha tomado. Actualmente se está tomando y se está ofreciendo como seres sintientes los animales. Seres sintientes, de respeto. No deberíamos decir mi mascota, deberíamos decir mi perro, mi gato, una cosa así, ¿no? Exacto, al final nuestra cultura cada día ha ido evolucionando para tomarnos como una parte más de la familia. Y ojo, yo hablo de mascotas, no de animales en general, porque se está tomando malas prácticas y me han llegado denuncias vías internas en las cuales la gente está empezando a alimentar por lo bonito que ven a los zorros chillas, zorros pulpeos, y hay un video por ahí circulando de una persona que estaba caminando haciendo un trekking y encuentra mínimo unos 30 zorros, los cuales lo rodeaban para que él le diera comida. Eso es algo totalmente dañino al ecosistema, ya que el zorro es un gran controlador de plagas. Dentro de su dieta he oído que está el Oryzoma longicaudatus, que es el ratón de cola larga, y varias especies que las mantiene a raya también, dentro de algunas también que son autóctonas y todo. Pero ellos tienen un controlador también a la misma vez de algunas plagas que son del sector más exótico, un sector más salvaje, por decirlo. Es un animal que es de nuestra fauna nativa y tiene que ser cuidado y protegido y respetado, que no, de no tirarle perros, de no... Y cuando, por ejemplo, llevamos nuestro perro a hacer trekking con nosotros, tenemos que llevar bolsas para recoger las heces, para que ellos no se contagien de las patologías que tienen los perros, ya que ellos no, no pueden recibir vacunas, ya no pueden recibir ciertas protecciones que nuestras mascotas domésticas sí tienen y pueden contagiárselo a ellos mismos. Comprendo. Oye, Iván Videla, ¿cómo ves tú el cambio en la comunidad? ¿Hay un cambio en relación? Bueno, lo pregunté anteriormente, pero si, al haber un cambio real, ¿la comunidad está orientándose hacia qué cosa? Hoy día tenemos hospitales para mascotas, spa para mascotas, pero ¿hay un trabajo gubernamental en los colegios, a nivel institucional, sobre estas temáticas? De poco a poco ha sido una lucha constante. O sea, recién se están viendo algunos resultados que ya a los animales lo están tomando, por ejemplo, los planes de rescate. Yo pertenezco a la brigada de rescate, soy voluntario de ahí y tengo una participación bien activa, ya que el animal mismo, cuando antes estaban las evacuaciones por emergencias, no se consideraba la evacuación del animal en una catástrofe, sino solo las mujeres y niños primero, pues personas con problemas de discapacidad o, se me olvida la palabra, disculpa, como están tomando ahora personas con movilidad distinta o etcétera, no me acuerdo cómo se llama la palabra en este momento, pero en realidad no, que solo se tomaban recién hasta ese nivel y no se tomaban a los animales en ningún plan de evacuación. Ahora, por las nuevas leyes de tenencia responsable de animales, se toma al animal como una parte activa y la mascota principalmente, y se dan las medidas preventivas para ellos. O sea, supongamos si en un momento, ni Dios quisiera, alguno de los volcanes de la provincia cordillera se activara, también habría un tema de protección y salvaguarda para los animales que hubieran en el sector, desde los animales de ganado hasta las mascotas. Mira, mira, es muy importante lo que tú nos estás comentando. Oye, Iván Videla, tengo entendido que vas a hacer próximamente una charla en algún lugar. Coméntanos. Estoy a disposición por el proyecto Aperrando Juntos. Se va a dictar una charla de tenencia responsable de animales, de la parte básica, o sea, desde lo más básico que tiene que tener la mascota, hasta enfocado un poco en el tema de los condominios, por ejemplo, hablar también del tema de las distintas necesidades que se requieran, o sea, capacitar a la gente a lo mejor en, pongamos, cosas tan básicas como cómo puedo pasear correctamente a mi mascota, o detalles así, de ese estilo. Ya, nos parece una temática muy interesante, ¿eh? Oye, Iván Videla, en Fiestas Patrias la gente tiende a comer demasiada carne y sobrealimentar a sus mascotas. ¿Qué precauciones deberíamos tener con nuestros hermanos menores? Mira, hay que tener mucha precaución, porque ahí nosotros nos desbandamos celebrando las Fiestas Patrias y no tomamos ciertos resguardos que son necesarios tomar. ¿Ya? Y en esto me gustaría citar, espérame que como estoy en terreno, ahora me tengo que bajar. En Fiestas Patrias hay varios componentes peligrosos para las mascotas, por ejemplo la cebolla, y la cebolla la podemos encontrar en las empanadas que le damos a la mascota, el ajo, por ejemplo, también en algunos asados que le echamos a nuestros alimentos, y los perros se ven expuestos a ciertas intoxicaciones y que pueden llevarlos a la muerte a nuestra mascota. ¿Entiendes? Por ejemplo, el chocolate, a ver, tenemos el chocolate que es totalmente tóxico, se mantiene mucho tiempo en el riñón, se mantiene mucho tiempo en el hígado, corrijo, después se secreta de mala forma, empieza después a atacar al riñón, empiezan a haber fallas multisistémicas, las cuales al perro tarde o temprano, si le diste mucho chocolate, más de 50 gramos, ya lo puedes matar al perro. Comprendo. Bueno, quiero agradecer tu tiempo y tu gentileza y tu amabilidad por conectarte. ¿Dónde te encuentras en este momento? En este momento estoy por Las Condes con Providencia, haciendo trabajo por mi emprendimiento, que se llama Ahora Mascotas, que es un servicio de ejercitar la mascota, pasearla y estar atento a las condiciones de salud en caso de algún imprevisto para que el dueño pueda llevar a tiempo a su mascota. Voy a los domicilios. ¿Y tu teléfono de contacto cuál es? +569 49 82 3263. Muchas gracias por tu tiempo y gentileza, Iván Videla Sáez. Que estés muy bien y nos estamos comunicando. Saludos. Hasta luego. Gracias.